luzco en tus ojos negros. Por la mañana te daré un beso. Ay, se escapa el verano. Subámonos a un tren viejo. Dame tus manos, cuenta hasta tres. Te haré el amor. Y a pesar que nunca imaginé, tu cariño me hace bien. Y me envuelvo en la curiosidad, por eso no te quiero cambiar. El Dios más grande junto a ti. Defiendo aquello que es mío, aunque esté lejos o esté dormido. Tanto tiempo aquí, aquí esperando. Busco el calor y el fuego. Llega septiembre, trae contigo mi corazón. Y a pesar que nunca imaginé, tu cariño me hace bien. Y me envuelvo en la curiosidad, por eso no te quiero cambiar. El Dios más grande junto a ti. Más grande junto a ti. No, no, no, no. Oh, oh, oh, oh. Te entrego todo, todos mis sueños. Yo soy.